Me cuesta aceptar algo que me tiene muy mal. No quiero ver a mis amigos, todos se burlan de mí. Y es que algo pasó, algo muy ilógico. Mi ex me cambió por alguien más feo que yo. Más feo que yo. No puede ser. Más feo que yo. No puede ser. ¡Gracias!